Buenas tardes, radio oyentes de Cadena Ser, de Radio Jodar. Bienvenidos una tarde más, la segunda en concreto, a este nuestro programa Estación de Penitencia, que como saben, hacemos la Unión Local de Cofradía para todos ustedes. Hoy nuestro programa va a constar, como viene siendo habitual, de dos partes. Una primera la vamos a dedicar a la Escuela Cofrade, recientemente constituida en la Parroquia de la Asunción. Vamos a contar para desarrollar un poco este tema con su director, que es Antonio Jesús Latorre Yerbe. Hablaremos de algunos contenidos interesantes que se están mencionando en dicha escuela. Y en la segunda parte vamos a tratar de diversos temas con la Cofradía de la Oración en el Huerto. La segunda en el orden de organización de fiestas y cultos cuaresmales. Bien, antes de nada, queríamos introducir en cada uno de los próximos de este y de los próximos programas que tendremos la palabra del Señor que toca en cada domingo. Vamos a leerla minuciosamente y vamos a comentar algunas cosas. También les recuerdo que estamos abiertos a cualquier sugerencia, cualquier pregunta, cualquier opinión en el teléfono de Radio Jodar, donde pueden dejar su mensaje. Les recuerdo que es el 953-78-65-88 y si lo desean, como alternativa, pues también pueden mandar un email a radiojodar@gmail.com. Bien, pues vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor que pertenece o que se va a considerar en este primer domingo de Cuaresma, ciclo A. Del Evangelio según San Mateo. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Jesús ayunó 40 días con sus noches y al final sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, di que las piedras estas se conviertan en panes». Le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de todo lo que diga Dios por su boca». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa. Lo puso en lo alto del templo, en el alero, y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles ha dado órdenes para que cuiden de ti. Te llevarán en volandas para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Después, se lo llevó el diablo a una montaña altísima y le mostró desde allí todos los reinos del mundo con su esplendor, diciéndole: «Te daré todo eso si te arrodillas y me adoras». Entonces Jesús le replicó: «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo rendirás culto y le prestarás servicio». Entonces lo dejó el diablo y los ángeles se acercaron a Jesús y se pusieron a servirle. Es la palabra de Dios. Bien, querido oyente, una vez leído el pasaje del Evangelio de San Mateo, podemos hacernos muchas reflexiones y una de ellas es que a la luz del texto, la vida de Jesús en la tierra no debió de ser nada fácil. A veces nos la imaginamos como algo sencillo, llevadero, pues porque era el Hijo de Dios. Sin embargo, no fue así. Él estuvo criticado, él estuvo contra los magnates de aquella época, en contra de los magnates de aquella época. Estuvo sometido a toda clase de pruebas. Él estaba curando enfermos, se sentaba en la misma mesa de los pecadores, no seguía las tradiciones santas de aquella época, hablaba contra los fariseos, contra los maestros de la ley, y era criticado por todo ello. De hecho, le decían amigos de gentuza y prostituta, un comilón, borrachón. Es decir, no era precisamente un líder en la sociedad de aquellos tiempos. Incluso él mismo constantemente se preguntaba si estaba haciendo lo que tenía que hacer de acuerdo con los mandatos de su padre. Se preguntaba constantemente si estaba en el camino correcto, porque la gente que mandaba, que dirigía en aquella época, le estaba sometiendo constantemente a reprimenda. Sin embargo, él tuvo fuerza para vencer todas esas tentaciones. Y al final su respuesta fue siempre que Dios es el que reina y el que tiene que dirigir la vida de todos. Nosotros también constantemente estamos sometidos a muchísimas tentaciones. Tenemos a nuestro lado pues el deseo del dinero, de la riqueza, el tener más. Incluso a veces echamos manos de la violencia. Ponemos por delante siempre lo nuestro y no lo de los demás. Estamos en definitiva constantemente sometidos a tentaciones. Y en esta época que comenzamos hoy, en esta época de Cuaresma, es cuando nos toca coger fuerza, donde nos toca acudir a la Iglesia, a participar de los sacramentos, a participar de la misa, que al fin y al cabo es la renovación de la pasión y muerte y resurrección de Jesucristo, a participar de ello para poder renovarnos por dentro y mejorar nuestra vida. En fin, ahí queda esta palabra para reflexión de cada uno de nosotros y intentar vivir estos días con una fe renovada, ¿no? Vamos a continuar con esta primera parte de la que hablábamos, con esta escuela cofrade. Vamos a saludar a Antonio Jesús. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Hoy, que es miércoles de ceniza, que es el primer día de Cuaresma. Dicho sea de paso, esta Cuaresma, Antonio Jesús, sabes que es fiel reflejo de esa cuarentena, ¿no?, a la que en la que los textos bíblicos se hace mucha referencia, ¿no? Es como épocas que han marcado preparaciones, ¿no? En los primeros tiempos de Jesucristo, pues había cuarentena para los catecúmenos que se preparaban para recibir el bautismo o que se preparaban para recibir la confirmación, los distintos sacramentos, ¿no? Es un tiempo, tú no los puedes explicar, un tiempo de preparación, de puesta a punto, ¿no?, para comenzar algo nuevo, con fuerza, ¿no?, como el que se está preparando unas oposiciones y tiene su meta allí puesta, ¿no?, y hace ese sacrificio y se elimina todo lo que tiene a su alrededor, elimina tentación, elimina todo, porque tiene su mirada puesta en aquello que quiere conseguir, ¿no? Pues sí, tiene su mirada puesta en la Pascua del Señor. Exacto. La Cuaresma comienza hoy y hay un rito importante, el rito de la ceniza, que todos conocemos, y esta ceniza impuesta sobre nuestra cabeza es un signo penitencial que, junto al ayuno de hoy, nos recuerda la brevedad y la pequeñez de la vida humana y cómo nuestro corazón debe estar en el Señor. Lo más importante de hoy es la celebración de la Eucaristía, que nos va a dar fuerza para vivir el tiempo de la Cuaresma como tiempo de gracia, reconciliación y conversión, para prepararnos para la llegada, para la Pascua de Resurrección. Así es, lo diremos también al final del programa, pero ya quedan todos invitados a la celebración eucarística que tendrá lugar hoy a las 8 de la tarde con la imposición de la ceniza. Bueno, Antonio, te hemos invitado, aunque tú también eres protagonista de este programa, pero bueno, hoy especialmente queríamos que estuvieses aquí porque ya lo hablábamos en el programa pasado, en la parroquia de la Asunción han comenzado la escuela Cofrade por primera vez y cuyo director eres tú. Entonces queríamos ya empezar a presentarla, que la conozcan los radioyentes, que la conozcan la gente de Jodar. Pues también no solo por darle publicidad, sino también porque algunos de los contenidos que se están viendo, pues también los podemos aquí un poco desarrollar, ¿no? ¿Cómo surge esta escuela Cofrade? Bueno, pues la escuela surge con motivo de que este año en la parroquia hay tres grupos, tres formaciones nuevas, nosotros conocemos como grupos parroquiales. El grupo parroquial de la entrada de Jesús en Jerusalén, de nuestro Padre Jesús resucitado, y el de la Virgen del Rosario, María Santísima del Rosario. Pues se nos ocurre el que estos grupos tengan una formación adecuada para comenzar ese andar dentro de la parroquia y dentro del mundo cofrade. Entonces se nos ocurre hacer esta, al párroco y a mí, esta escuela, a la cual invitamos al resto de cofradías, pues porque creo que la formación nunca está de más. Es algo interesante que todo el mundo pues estemos lo más formados posible en estos temas, que parece que sabemos todos mucho de todo, pero luego no es así. Luego tenemos verdaderas sorpresas. Bueno, y deciros que es una escuela amena, bueno, Inmaculada, lo digo aquí a los micrófonos porque tú estás en la escuela. Entonces... Es que yo confieso que necesitaba también atender esas clases porque hay muchísimas cosas que desconocemos. Y pues como ya sabes, estamos unos 35 alumnos, vamos, 35 personas estamos asistiendo, lo dirijo yo y lo hacemos dos veces al mes. Los viernes a las 8:30 de la tarde en el centro parroquial. Tenemos dos sesiones todos los meses. Y aunque sí que es cierto que tenemos un manual, pero también estamos más centrados, más que en el manual, ahora mismo en el conocimiento. Conocimos en primer término lo que era la normativa de los grupos parroquiales y ahora pues estamos desarrollando lo que son los estatutos de las cofradías, sin dejar pues de lado pues algunos temas de interés que nos surgen y que los hemos estado también intercalando con estos temas. Ciertamente que yo como alumna me siento muy enriquecida con lo que se está aprendiendo en la escuela. Yo ya casi que un poco siento vergüenza, ¿no? Llevo de hermana mayor 6 años en una cofradía. Y la verdad es que casi que he empezado la casa por el tejado, ¿no? Invito yo desde aquí a que todos los cofrades participen de esta escuela. Hay muchísimas cosas que saber. Es que lo venimos diciendo ya hace mucho tiempo. Una cofradía pues no es solo un grupo de gente que prepara un desfile procesional una vez al año. Tiene que ser mucho más. Tenemos que saber funcionar como un cristiano y luego además con un fin en concreto. Tenemos que saber qué normas son las que nos rigen, porque hay que entender que nosotros no vamos solos por la vida, sino que pertenecemos a una comunidad cristiana, a una iglesia, y entonces tenemos que saber qué normas hay que aceptar, hay que cumplir en ese entorno y específicamente las que nos competen como cofrades, porque luego verdaderamente se cometen muchas equivocaciones y que al final lo único que hacen es desdecir de estas asociaciones públicas de la Iglesia, ¿no? Efectivamente, y que el desconocimiento de nuestros propios estatutos no nos exime de la obligación de cumplirlo. Entonces deberíamos de conocerlo en profundidad pues para poder cumplirlo y no estar siempre... Hacemos auténticas barbaridades... casi siempre por desconocimiento. No es ninguna pesadez, ni ninguna cosa que... es lo que tú estás diciendo, es que no lo desconocemos y entonces, bueno, pues eso es lo que hace que incurramos en faltas, ¿no? Y luego, además, yo creo que las cofradías ya tienen que dejar de ser algo chapucero, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Tiene que ser ya algo mucho más serio. Y bueno, pues... Deben de tener unos fines. Y saber que su fin no solamente es tener una salida procesional el martes, miércoles, cualquier un día al año. Deben de tener unos fines que duran todo el año, en el que esa procesión sea una cosa más. Y entonces pues aprenderemos a vivir como verdaderas hermandades y aprenderemos a ser verdaderos hermanos dentro de la Iglesia, que es lo que tiene sentido en una cofradía. Así es. Verás, Antonio, vamos a dejar como yo te he comentado fuera de micrófono, el apartado de los estatutos para el próximo programa. Pero en este, pues quisiera empezar con el tema de la simbología. De la simbología cofrade, que es un campo muy rico. Y también creo muy desconocedor en nuestro entorno. Entonces, si te parece, pues podríamos un poquito ir repasando el significado de las principales insignias que normalmente llevamos. Hay algunas que no llevamos, pero también un poco podemos ir analizando qué es lo imprescindible y qué es lo no imprescindible, lo que en caso de no tener medios económicos, pues se puede ir haciendo poco a poco. Si te parece bien, Inmaculada, vamos a imaginarnos todo lo que es un desfile procesional nuestro, y un poco vamos analizando la insignia, pues desde la cruz de guía al paso de palio. Exactamente. Un poco por ir, por llevar un orden, ¿vale? Muy bien. Pues, como todos sabéis, fundamentalmente todas las cofradías comienzan con una cruz de guía. Lo primero que debe de... pues porque nos señala que el inicio de la procesión, la cruz de Cristo, es la que nos guía en nuestro camino penitencial que todo cristiano debe seguir. Toma tu cruz y sígueme. Habitualmente esta cruz suele ser una cruz grande y debe de ir acompañada, todas las insignias deben de ir acompañadas de cuatro varas, de cuatro, en este caso lo lógico sería acompañarla o de cuatro faroles de luz o de dos faroles de luz y dos varas de mando, lo que nosotros llamamos las varas que llevan aquí los directivos. Sí. Entonces, todas las insignias... Cetros, efectivamente. Cetros. Entonces, lo lógico es que todas vayan acompañadas, cualquier insignia, por cuatro cetros o cuatro faroles. La cruz de guía, pues, se suele acompañar de luz, de cuatro faroles de luz, que guían el camino. La luz te sirve de guía para el resto del desfile procesional. Entonces, pues, fundamental y comienzo, la cruz de guía. Normalmente, yo, como anécdota, y perdona, sí, sí, Antonio, pertenezco al grupo parroquial de La Borriquilla, y aunque es cierto que la normativa sí lo manda, hasta que no se hayan cumplido 5 años de recorrido, digamos, como grupo parroquial, y visto y contrastado que efectivamente ahí hay algo importante naciendo, pues independientemente de eso, hemos preparado este año nuestra primera cruz. La cruz de guía, ¿no? Que debe de abrir luego en cada uno de los desfiles que vayamos haciendo. Este año, pues saldrán los niños hebreos, encabezarán esa procesión de palmas la cruz guía de la Borriquilla en el futuro, ¿no? Continúa, y perdona que te haya cortado. No. Después, pues, seguidamente vienen los nazarenos, que por desgracia nosotros no los podemos distribuir en la Semana Santa de Jodar en tramos, porque no hay tanto. Los tramos de nazarenos vienen a ser, pues, los que van comprendidos entre insignia e insignia, que suele ser un tramo de nazareno. Aquí, pues, normalmente, pues, lo llevamos en dos filas paralelas, pero poca división de tramos hacemos porque no tenemos penitentes como para hacer tramos. La indumentaria, pues, la compone un nazareno, pues suele ser una túnica que imita la túnica de Cristo, un cinturón, el antifaz, cuya función desde el siglo XVII es asegurar el carácter anónimo del cofrade. Y el origen de este actual diseño hay que buscarlo a finales del siglo, mediados del siglo XVIII, en la cofradía sevillana del Silencio. De ahí el término de nazareno, porque la imagen que se venera a esta cofradía es la de nuestro padre Jesús Nazareno. De ahí viene el término nazareno. Decir que en otros sitios existen dos tipos de nazarenos, los habituales que llamamos nosotros, y los que son llamados de capa, y los de cola, porque de su túnica lleva una cola larga, similar a la túnica de Jesús Nazareno, que nuestra propia imagen de Jesús Nazareno también lleva esa. Y ellos, pues, llevan esa túnica que la llevan recogida en el brazo, por no ir arrastrando por el suelo, va recogida en el brazo. Entonces hay esos dos tipos de nazareno, de capa y de cola. Dentro, bueno, entre los tramos ya te digo que irían la insignia y que pues la más importante de la insignia y debe de ir cerca del paso de Cristo, que es el primer paso de misterio que va en las procesiones, debería de ser lo que siempre hemos conocido como la bandera de la hermandad, puesto que la bandera es la máxima representación de la cofradía en cualquier sitio. Actualmente se toma el nombre de bacalá por la forma en que se recoge, con un cíngulo hacia el centro que recuerda a aquellos famosos bacalaos secos. Sí. Y por eso de ahí toma el término de bacalá, pero es la bandera tradicional de toda la vida, ¿no? Ya os digo que es la insignia más antigua y es la más importante. También se le conocía antiguamente con el término de guión, porque antiguamente era la que abría la procesión, era la primera, la que guiaba la cofradía. Uh-huh. Y esta, pues, debe de ir acompañada siempre de estas cuatro varas que hemos dicho. Cuatro cetros. En este caso, cuatro cetros que representan que la cofradía es fiel seguidora de los evangelios de Cristo. Uh-huh. Esa es la simulación del que siempre sean cuatro. O sea que entonces, al lado de la bandera, que debe ser la segunda insignia detrás de la cruz guía, efectivamente, deben de ir cuatro directivos con sus cuatro cetros. Sí. Bueno, el término directivo es que nosotros tenemos asimilado aquí el que llevar un cetro es algo de directivo. Y eso no es así. Y no tiene por qué ser así. Llevar el cetro... Nosotros somos muy de cetro. Nosotros somos muy de representar. Sí. Y eso no tiene por qué ser así. El cetro, si tienes en cuenta que hay cofradías que tienen 20 insignias, 20 insignias por cuatro cetros, estaríamos hablando de que necesitarían 100 directivos. Nadie tiene 100 directivos porque necesita el Parlamento. No necesita un... Entonces, no va unido el que uno lleve un cetro a que sea directivo. Entiendo. Entonces, es una forma simbólica de representar algo. Uh-huh. Y no necesariamente tiene por qué ser directivo la persona que lleva un cetro. Uh-huh. Y nosotros, fíjate que lo que normalmente hacemos es colocar al lado de la bandera a dos personas para que tomen relevo a la hora de llevarlo, pero nunca hemos enseñado que tienen que ir cuatro reflejando los cuatro evangelios, que es la piedra angular, digamos, de nuestra fe cristiana. Efectivamente. No está mal el que esos cetros se vayan turnando, claro, con la bandera, está muy bien. Es el efecto práctico, la parte práctica, ¿no? Efectivamente. Pero... Sí. Hay que saber conocer eso. Efectivamente, dándole un poco. Inmaculada, no quería que no... Me parece que decía justo después de la cruz de guía. No quiero decir que esta insignia deba ir después de la cruz de guía. Es una insignia fundamental, vale, vale, que debe de ir. No justo detrás de la cruz de guía, porque hay cofradías que en estos tramos hasta el misterio llevan 6, 7 o hasta 10 insignias. Bien. Entonces, sería interesante que fuese lo más cercana posible al paso de Cristo de misterio, no tan adelante, ¿vale? Vale, vale, vale. En el caso de las cofradías de Joda, que como máximo llevamos dos o tres insignias, pues que la pongamos también cercana, no excesivamente pegada, porque lo interesante es que ahora que vaya el libro de reglas sea lo más próximo posible a la imagen de Cristo, el libro de reglas de estatuto de la cofradía. Uh-huh. Que ya aprovecho y digo pues que es interesante el que llevemos libro de reglas en nuestras cofradías procesionando. No sé si en Jodar lo llevan dos o tres cofradías, lo procesionan. La inspiración seguro, vosotros también. Nosotros lo tenemos, unos años lo sacamos y otro año no lo sacamos. Por el déficit que tenemos de nazareno. Nosotros en el Santo Entierro ya hemos preguntado varias veces los presupuestos y al final nunca hemos llegado a comprar, pues porque lo normal, te gusta cuando sacas tus estatutos, pues sacarlo de la manera más decorosa posible. Y bueno, pues ese es un gasto pendiente que tenemos. Pero sí es cierto que es importante y porque también es un símbolo que les sirve a los cofrades para preguntar, bueno, ¿y eso qué es? Y ya en el momento que te hacen la pregunta, ¿eso qué es? Es porque quieren aprender y quieren conocer. Entonces, claro, eso es lo interesante del tema también. Pues nada, que el libro de estatutos que sepamos, pues que son las reglas por las que nos regimos nosotros, que o van solos o van acompañados de los evangelios. Si uno lo quiere hacer bien, pues mete su libro de estatutos que incluya tanto los estatutos propiamente dichos como los cuatro evangelios. Suelen ser ediciones bonitas, cuidadas, una edición cuidada. Y pues su representación, pues, es el que esta cofradía cumple con su estatuto y que lo lleva aquí presente. ¿De dónde viene el procesionar los libros de regla en las cofradías? Pues viene sencillamente de aquellas ciudades donde se juntan cuatro o cinco cofradías en la calle, enseñaban sus libros de regla y decían que yo soy más antiguo que tú y paso antes que tú. Pero ese sentido pues lo perdió y hoy en día, pues, porque eso ya está muy reglado, ya cada uno sabe cuándo tiene que pasar. Sí. No es como antes, que se dejaba un poco el que antes llegaba, antes pasaba. Yeah. Hoy en día, pues, simplemente es por eso, por decir que estas son las reglas que sigue nuestro grupo de hermanos, que tenemos los hermanos impuestas. Entre otras insignias que podemos llevar, pero que no es obligatoria, a mí por bonita me parece la bandera pontificia. Muchas cofradías aquí en Jodar creo que ninguno la llevamos, pero sería interesante llevar una bandera pontificia de color blanca y amarilla. Suelen ser o amarillas con una aspa cruzada en blanco, al revés, media y media, con diagonal. No es una insignia excesivamente costosa. Sería fácil de, con los colores, ya he dicho, el blanco y el amarillo. Y en el centro el escudo del Papa. Lo llevan hay cofradías que son pontificias, que eso sí es de obligado cumplimiento lo que la llevan, pero no es necesario tener ese título para llevarlo, puesto que muestra la obediencia y la adhesión de la cofradía a la Santa Iglesia Católica. Importante también ese detalle. Todo lo que sea reafirmar y reafirmarnos como seguidores de nuestra madre, nuestra Santa Madre Católica, nuestra Santa Madre Iglesia Católica, pues es lo suyo, ¿no? Antonio, estoy pensando ahora mismo, el estandarte. Estandarte, bandera, bandera, estandarte. ¿Eso cómo lo conjugamos? Vamos a ver. Normalmente el estandarte, la bandera es lo que hemos explicado antes, que sería la bacalá, que es la que representa la cofradía. Y el estandarte se está perdiendo, ha degenerado un poco y se está perdiendo ese simbolismo. Ahora lo que hay, en vez de estandarte, lo que se lleva es que la parte de la Virgen, la insignia que representa a la Virgen, sigue teniendo la forma de ese estandarte. Actualmente se le llama sin pecado y está dedicado a las vírgenes. Es la insignia propia de la Virgen, del paso de la Virgen. Entiendo. Igual que hemos dicho que delante del Cristo iría la bandera que representa toda la cofradía, pero como el Cristo es la imagen fundamental, por eso va acompañándole a él, pues a la Virgen su insignia sería un sin pecado, que es el estandarte tradicional que estamos acostumbrados a ver. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la cofradía tuya, Imagen del Santo Entierro, pues tenéis bandera y estandarte por un lado, y luego tenéis otro estandarte de la Virgen. Así es. Sí. Entonces ahí tenéis un poco duplicado la bandera y el estandarte. Existe un poco de duplicidad como insignia fundamental. Efectivamente. Creo que el motivo es que originariamente... El tema de la mancomunación, supongo. Exactamente, las cofradías mancomunadas, y que además la Virgen procesionaba sola. Tenía su propia cofradía, entonces claro, tenía también su propia insignia, y al unirse con la cofradía del Santo Entierro, bueno, pues esas insignias no se han perdido y se decidió mantenerla pues para los desfiles profesionales, ¿no? Pero sí es cierto que hay duplicidad, y el estandarte en concreto del paso de misterio es compartido con la cofradía del Nazareno, como todos saben, y también la bandera, porque también originariamente eran las cofradías mancomunadas, ¿no?, unidas. Bien, Antonio, no sé si se nos queda algo más en el tintero. A mí me gustaría, antes de acabar, porque supongo que ya vamos fatal de tiempo, Antonio me está mirando y diciéndome qué desastre. Bueno, se nos quedan muchísimas cosas en el tintero. No hemos llegado ni a la mitad de la procesión. Vamos. Por eso tienen que venir a la escuela cofrade. Tienen que venir porque... No ha pasado ni el Cristo y ya nos estamos diciendo que se ha terminado. La culpa la tiene Antonio. Pobrecito mío. Como siempre, no, que te queremos mucho. A ver, brevemente, Antonio, orden procesional. cómo tenemos que ir, el orden de insignias, que ya más o menos lo hemos dicho, pero orden de insignias, de pasos, de persona. Voy a tratar en dos minutos de esquematizarlo todo. Cruz de guía, insignia fundamental, bandera o bacalá, representación de otras cofradías y políticos, quien sea, justo delante, autoridades, delante del paso de misterio, o sea, del Cristo, el paso del Cristo, banda que acompaña al Cristo, insignia fundamental de la Virgen, un sin pecado, este un estandarte, y si hay más, pues las el estandarte hayan, tiene que ir acompañado de toda la insignia, siempre el estandarte de cuatro cetros, también de cuatro cetros, efectivamente, vale. Cuatro varas, cuatro varas, paso de palio y banda de y música, banda de música acompañando al palio. En el caso de que haya cofradías con mantilla, lo lógico es colocar a las señoras vestidas de mantilla delante del paso de palio. Delante del paso del palio. Sí, bueno, es que por ponerlo en algún sitio, porque lo del desfile procesional de las mantillas es algo de no hace muchos años. Que bueno, que se ha puesto ahí en las cofradías, pero que no tiene demasiada lógica ni demasiado sentido. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros sí que hemos promovido el hecho de que vayan todas las mujeres que quieran vestidas de mantilla en el Santo Entierro, siempre es como un signo de luto, como, bueno, trasladando un poco ese procesionar de mujeres de mantilla antiguamente los Jueves Santos a la iglesia. Sí, que es el sentido de la mantilla. Efectivamente, el culto al Santísimo. En los Jueves Santos. Efectivamente. Bueno, pues aquí es un poco trasladarlo junto con la imagen de Jesús yacente, pues otro símbolo más de penitencia. No, sí, hay muchísimas cofradías que han añadido, tanto de pasión como de gloria, la mujer vestida de mantilla a sus desfiles. También entiendo, ¿no? Símbolo andaluz, ¿no? Un poco arraigado en nuestras costumbres, por la región en la que vivimos, la zona en la que vivimos. Pero eso sí que es muy interesante siempre esa disposición de penitencia, ¿no? Tanto de los nazarenos, ya no lo vamos a comentar, esa diferencia, para el próximo programa lo hacemos, a ver si nos acordamos la diferencia entre nazarenos y penitentes, que no es lo mismo, no. Aunque le indiquemos con esos dos... Ya hemos fusionado el término. Con esos dos términos a la misma persona, pero no es lo mismo. Entonces, sí que tiene que ser esa disposición siempre en los desfiles procesionales de penitencia. De ir lo más callados posible, en silencio, rezando, pensando en lo que llevamos entre manos, ¿no? Entonces, siempre cuidar mucho la forma. Antonio, vamos a dejarlo aquí. La semana que viene, aprovechando que vais a estar en estos micrófonos para contarnos lo que acontece con la cofradía de la columna, de vuestra cofradía, aprovecharemos ya, digo, para abordar la segunda parte, esta que queríamos también desarrollar un poquito el tema de los estatutos, de las obligaciones, deberes, derechos de los cofrades, etcétera, etcétera. Entonces, te invitamos para el próximo programa y hacemos aquí una pequeña pausa y enseguida continuamos. Hey, mi vino con vosotros la comparto. Oh,